Tape en el instrumental. Sonido clásico. Con ganas de rapear. Yo, ¿quién coño es que usted pa' hablar de mí? Y ese R-A-N-D-I es que se gana la vida haciendo franelas y CD, haciendo hip hop pa' ti aunque el tiempo se ponga gris. Y ando con ropa barata y rota, soy feliz así. Yo me hice en sí porque en verdad no hablo mucho, y en mis temas no presumo de balaceras y cachucho, ni ducho en la materia, pero sé qué significa. No vivo en el country, vivía cerca de Carapita, quita, que tampoco presumo de eso. Y si no saludo siempre es porque soy de carne y hueso. También tengo problemas y estados de ánimo, pa' que un pana se me raye porque Randy no los saludo. Político, porque soy nacido en Cuba, y más fácil que vivir allí es comer carne cruda. Salí buscando ayuda con mejores intenciones y encontré familia, también un chorro de criticones. Me critican mis acciones porque dicen que para ser real no puedo andar con panas de los Ruices. Interioricen, básico, cueste lo que cueste, te guste o te moleste, al que deteste, que deje la necedad. Yo ando con quien me da la gana porque soy mayor de edad. Caracas es mi ciudad por propia decisión. Llegué en avión desde la Europa, no con ninguna misión. Corrección, ni médico, ni deportista. El huevón dedico uno jodido protagonista. Ese soy yo, que se llegó a decirle a usted que si no tiene vida propia, vacuna por internet. Y dejé la mía, que me encanta como la llevo. Va pendiente, compa, de mi rapo, de mocharme huevo. Tengo un carácter rancio, río poco, no lo niego. Pero eso no significa tener problemas de ego. ¿Usted está ciego? ¿O es que acaso no percibe que al bajar de la tarima hablo con el que me lo pide? Fotos con los convives, y no pa' hacerme rey, sino pa' la boom de fotos tagueadas en el MySpace. Pa' mí no hay ley, creo mucho en la ciencia, en la amistad de Sebas y en mi maldita conciencia. Advertencia, jamás me creí el mejor, pero este animal rapeando nunca tuvo un domador. Mochador, clásico, solo. Odio y amor como mentor. Ey, yo menor, esto huele a hip hop, ni a Manny ni Christian Dior. Como en los 90 y pico en Nueva York. Postdata, besos, al de Italia por mayor. Bomba, bomba. El peor de los mejores o el mejor de lo peor. Váyase pa' Pingón.